Hoy teníamos previstos temas que ya les hemos anunciado, entre ellos el tema que ha quedado pues interrumpido por ese apagón de luz. Teníamos a Adrián, ¿verdad? Alex, teníamos a Adrián que nos estaba Adrián explicando. Adrián Cardona, sí, sobre esta exposición que está ahora mismo en la Sala de Cultura de Sa Nostra, que empezó el pasado jueves y estará hasta el 17 de enero. Lo recordamos de nuevo porque nos hemos quedado a mitad, hemos tenido ahí un interruptus y hasta ahora que la cosa se ha empezado a restablecer poco a poco en Ibiza y por lo visto también en Formentera. En efecto. Bueno, desde aquí, antes de irnos a Formentera, le deseamos mucho éxito a Adrián. Le recomendamos esta exposición, que vayan a verla a la Sala de Cultura Sa Nostra en la calle Aragón. Y bueno, ahora sí nos vamos a Formentera. El tema no era precisamente este el que íbamos a tratar, era un tema totalmente diferente, era la visita a Diverspy de los niños del colegio y también de nuestra querida compañera Marta Vázquez, pero el tema ha de ser otro. La fuerza de ese apagón lo obliga, por lo tanto vamos a ver cómo ha afectado a Formentera ese apagón que hemos sufrido esta mañana y que quizá algunos todavía están sufriendo, Marta. Mira, antes que nada, porque así lo dejo trabajar, voy a estar con Fran, que es el propietario de un bar muy conocido aquí en San Francisco de Xavier, el Bontemps, que claro, la mañana, sabes que la mañana en un bar es lo fundamental, ¿por qué? Por los cafés, por las tostadas y demás, para ver que nos cuente Fran lo que significa para un negocio una parada de casi, bueno, un par de horas de la luz en un establecimiento como este. Hola Fran, muy buenos días. Hola, buenos días a todos, Marta. ¿Cómo afecta realmente que un corte de luz, sobre todo a la hora, podemos decir, una de las horas puntas de una cafetería como la tuya? Hombre, la verdad que un día laboral, siendo lunes, que es el día que más trabajo tenemos, la verdad que hay una pérdida de unos 40-50% de la venta, porque la gente, si no puede tomar café hoy en día, la verdad que es alucinante. Y como hoy en día las cosas van todo con electricidad, te deja colgado. En este caso fue un corte pequeño, pero hemos tenido grandes experiencias aquí en Formentera de cortes de muchas horas, de perder congeladores y demás. Imagino que no ha sido para tanto en este sentido, ¿no? No es para tanto, porque un congelador hoy en día aguanta bastante, pero la pérdida se nota con el tema de los cafés, las cervecitas, la gente cabreada, aunque no tenemos la culpa de nada, pero bien. Visto las circunstancias, nos tenemos que aguantar. Pues Fran, te dejo que tienes que lavar un montón de vasos que se han acumulado. Gracias a todos. Pues sí, porque claro, no funciona el lavaplatos, no, claro. Funcionan un montón de cosas. La cocina, por supuesto, como ellos cocinan, hacen menú, es a gas, entonces la cocina podía seguir. Pero claro, no tienes luz. Hemos ido al banco con mi compañero Pepe Martínez. En el banco no se puede hacer absolutamente nada, Maribel. Claro, no funciona nada. El cajero automático, no puedes ni sacar dinero ni ingresar dinero. No se utiliza más lo de en un papelito te lo apunto. No. Claro, necesito 20 euros, pues hija. Lo bueno de aquí de Formentera es que vas debiendo por todos los sitios y ahora cuando se reintegre el cajero automático... Y pagando deudas. Exacto, pagando deudas, que eso es lo bueno de conocernos todos. Otra cosa, bueno, el Diverspy de hoy, obviamente, que llevan a ir los alumnos del core, lo haremos mañana, que total tienen hasta el día jueves, tenemos tiempo de ir a divertirnos con los niños. Otra cosa que vimos es que también la OAC, la Oficina de Atención Ciudadana de Formentera, donde se piden desde ese certificado de viaje hasta cualquier otro trámite que tengas que hacer, es la famosa finestreta única, estaban los chicos ahí, que salvo podían atender a la persona que ya había solicitado un permiso de viaje, un permiso de empadronamiento, un certificado de empadronamiento, y entregarle lo que ya estaba hecho, pero no iniciarle ningún tipo de trámite. O sea, estuvimos en un colmado también, que ellos pusieron un pequeño generador que tienen, por lo menos para que la máquina de cortar fiambre y el congelador, porque no sabíamos cuánto podía tardar, no pudieran perder el ritmo de trabajo y que alumbrara la caja. Pero ya te digo, como en la época de María Castaña, en todos lados con su papel y boli, Marta debe 1,50, fulanito debe 15,20, y así fuimos mendigando. Ahora lo que es el trabajo del cobrado del frac en Formentera aumentará considerablemente, ¿no? Aunque sea un par de días. No, pero ¿sabes qué? Es la putada que con lo que tenemos ahora, que todo el mundo tiene cámaras, nuestras fotos estarán en todos los bares, en todos los colmados. Se busca, diciendo, wanted. Se busca, 1,75 masiva. No, yo te digo una cosa, Marta, yo tengo un amigo que en el tema de cuando prestas algo, ya sabes tú, algún libro, una película, un lo que sea, y luego te lo pierden, lo que tengo un amigo que lo que hace es, toma, te dejo este libro y te hago una foto contigo, o sea, que estás tú con el libro, para decir, cuando me digas, no, no, que yo no tengo tu libro. Digo, no, no, yo aquí tengo una foto donde está muy bien, la prueba del delito. Pues eso ya te digo, que yo tenía un cartel en la biblioteca que tenía en Buenos Aires, que arriba que decía, los libros no se prestan y como toques uno tendrás graves consecuencias. Entonces ya estaba avisado la gente cuando hacía así que amagaba quitar uno, no, porque malas experiencias, sobre todo con primeras ediciones, que eso es para ahorcar a alguien. Pero bueno, aquí en Formentera ya te digo, ha sido un par de horas de lo que pasa siempre. Aparte, bueno, gente cabreada pensando que era solo en Formentera, diciendo otra vez nosotros, si no ha llovido... Y había que explicarles que bueno, que no había sido solo en Formentera, sino que había sido, creo que, a ver, aclarármelo vosotros si lo sabéis mejor que yo, porque aquí se corren muchas historias, pero yo no tengo en realidad ninguna información si ha sido realmente en la central de GESA. Sí, ha sido en la central de GESA, pero oficial no sabemos todavía las causas. No hay ningún comunicado. Efectivamente. Vale. Bueno, hay uno que lo estoy buscando ahora mismo. Sí, sí. Vamos a ver, que lo tengo. Internet va un poco de aquella manera también, gracias a este corte. Claro, ahora hay que darle la manivela. Sí, Alex, sí, no, según lo que tengo, poco a poco, porque esto ha ocurrido a las 10:35 de la mañana. A partir de las 10:56 ya ha empezado a restablecerse la luz en varios puntos de Vila, como en Vara de Rey, a las 11 y pico y tal. Aeropuerto, hospitales, esta gente cuenta con su propio generador, por lo que su apagón ha sido simplemente de un par de minutos, ahí ha habido suerte. Y según ha avanzado Endesa, el suministro de luz, pues eso, será restablecido primero aquí en Vila y que antes de las 2 de la tarde se prevé que ya esté en Ibiza y en Formentera. Y que por ahora no han dicho un comunicado de qué ha pasado exactamente, pero hemos visto esa nube de humo que parecía salida de la serie Perdidos. Aquí en Formentera hay una teoría que es muy, muy de... Bueno, yo la podría extrapolar a donde nací yo, que es el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Eso significa que todo el mundo ha desenchufado cosas importantes por las dudas, hasta que no se restablezca del todo. Aquí estamos curados de espanto. ¿Sabes? Ya. Que se quemen ordenadores, que suba de repente la tensión. Entonces yo ya sé de mucha gente que dijo, lo justo y necesario se enciende, ¿vale? El resto no. Porque ya. Nosotros el cable es como, son muy submarino el suyo, muy suyo. Entonces, lo justito. Pero justito, claro, nada claro más. Luego hablé con un par de amas de casa que, claro, todas habéis cambiado, menos yo, a la inducción. Por la vitro, a la por vitro, la vitro. Y hoy, ¿cómo damos de comer a los niños? Le digo, pues, bueno... Pues nada, pan con pan, pan con pan. Y... A bocadillo, y hoy es el de San Bocadillo y ya está, no pasa nada. Efectivamente. Y bueno, nada, ya se ha restituido y esperemos que continúe bien. Si esperemos. Donde ha habido, adiós Pep Martínez que me saluda, adiós. Adiós Pep. Adiós Pep de parte de Maribel. Hasta luego, dice. Pues nada, aquí los medios nos hemos movido tempranito para ver qué pasaba y eso, llevaros a vosotros las impresiones de la gente, pero la mayoría, ya te digo, como diciendo, no, otra vez no. Y menos de cara a las Navidades y no sé qué, que siempre está uno con el cul a cuatro manos. Con la mosca tras la oreja. Exacto, entonces no tendría que ser así. Pero bueno, esto es lo que tengo hoy, no tengo más nada, mañana estaremos en Diverspy, ¿vale, Marta? ¿Sabes lo malo que tengo ahora? Es que voy con la camiseta de Kitty, los leggings rosas y demás. Pero si estás divina de la muerte, hombre. Sí, divine. La piruleta en el camino ya me la he zampado y ya tengo unos kilos de más por la piruleta. Todo mal, Maribel. Tengo que mañana tenerlo todo de nuevo, el conjunto puesto. Mañana más, ¿vale? Mañana más, un besito. Sí. Chicos, que la luz os ilumine a todos. Que así sea. Que así sea. Un beso grande. Gracias. Y hasta mañana. Hasta mañana.